El cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar la película Escaramouche. Escaramouche es una película estadounidense del año 1952 de 115 minutos, del género de aventuras, filmada en Technicolor, producida por Carey Wilson para la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigido por George Sidney, sobre guión de Ronald Miller y George Freschel, con la colaboración de Talbot Jennings y Carey Wilson, que no fueron acreditados. Basado en la novela homónima escrita por Rafael Sabatini del año 1921. La fotografía estuvo a cargo de Charles Rochard, siendo responsable del montaje James Newcomb y del vestuario Gil Stiles, y la música fue compuesta por Victor Young. El elenco estuvo integrado por Stewart Granger, Eleanor Parker, Janet Leigh y Mel Ferrer en los papeles principales, acompañados por Henry Wilcoxon, Nina Foch, Richard Ardenson, Robert Coote, John Denner, Dan Foster, Howard Freeman, Richard Hale, John Little, Frank Mitchell, Elizabeth Rindons y Louis Stones. Y no acreditados participaron George Backers, Stephen Chase, Pat Conway, John Cranford, Douglas Dumbril, John Eldredge, Rex Rickson, Johnny Seafield y Frank Wilcox, entre otros. La acción se desarrolla en Francia en 1788 y Andrés Luis Moreau es un joven abogado de padres desconocidos, representante de su padrino en los estados de Bretaña, que fue apadrinado por el señor Quintin de Carcadieu de Gabrillac, que desea vengar la muerte de su amigo Philippe de Villemorin por parte del señor de La Tour de Acer, por defender a un campesino injustamente asesinado. Así el joven André, pese a no compartir los mismos principios que su amigo, basados en la revolución, se dedica a avivar la llama de la revolución en el pueblo para obtener su venganza. Tras ir a Rennes, en demanda de justicia por la muerte de su amigo, siendo oído por todos e ignorado por el procurador del rey, no puede regresar, ya que el señor de la Tour de Acer demanda venganza contra quien ha ofendido su honor al definirlo públicamente como asesino en varias ocasiones. Su prima Aline le ayuda a huir y así comienza toda su aventura. Se une a una compañía ambulante como aprendiz y finalmente termina siendo el gran Escaramouche, tras lograr un revuelo en su última actuación al encender los ánimos en contra de la nobleza, por lo que escapa y consigue convertirse en el ayudante de un profesor de esgrima que lo adiestra y de quien hereda el oficio tras su muerte, y continúa frecuentando los casinos literarios para mantenerse en contacto con los burgueses, que le informan de cómo se encuentra la revolución, hasta que finalmente se desata con la toma de la Bastilla por el pueblo. Cuando esto sucede, Andrés Luis Moreau se preocupa por su padrino y su prima Aline, temiendo por sus vidas, y se entera de su verdadero origen, al que deberá enfrentar y tomar una dura decisión totalmente contraria a sus intenciones iniciales. Hasta aquí, la narración pertenece a la novela de Rafael Sabatini, pero no a la película de George Sidney, porque existen grandes diferencias. André Moreau no es abogado, sino un joven sin oficio que ha sido criado como hijo por el duque de Balmorín, de lo cual surge una amistad casi fraternal con Philippe de Balmorín, el hijo del duque, que a pesar de su origen noble ha abrazado la causa de la Revolución Francesa, escribiendo panfletos bajo el seudónimo de Marcus Brutus, haciéndose famoso. Y uno de sus panfletos, proclamando libertad, igualdad y fraternidad, llega clandestinamente y de manera desafiante hasta la propia reina María Antonieta, siendo ella quien le sugiere a su primo el marqués Noel de Maines, gran espadachín, que no siga manteniendo duelos con los nobles, sino que combata con su espada a la revolución. Y el destino cruza los caminos de los protagonistas, y André Moreau, en su afán de ayudar a escapar a Philippe de Balmorín, termina conociendo a la noble Aline de Gavrilac, debido a que su carruaje se ha empantanado y será el amor de su vida. A pesar de que André Moreau ya tenía una enamorada llamada Leonor en la compañía circense de Mercier Binder. Luego de declararle su amor a Aline de Gravilac, se reencuentra con Philippe de Balmorín en una posada, en la cual la mala suerte hace que se crucen ambos con el temible espadachín marqués Noel de Maines, y allí descubre a Philippe como el revolucionario Marcus Brutus, y sabiendo de su superioridad con la espada, lo desafía a duelo para matarlo. Philippe, hombre de honor, le dice a su amigo Andrés que no deshonrará la espada de su padre, y se bate a duelo con el marqués de Maines, quien por su gran superioridad lo reduce lentamente y acaba dándole muerte frente a la impotencia de André Moreau, quien luego de ver cómo asesinó a su amigo, toma la espada de Philippe y jura vengar su muerte. Ante la superioridad del marqués de Maines y a punto de ser abatido, alcanza a tomar una pistola de la montura de un caballo y así logra evitar su muerte, amenazando al marqués de que no lo va a matar con una bala, sino con la espada de Philippe, y de la misma manera que mató a su amigo. André Moreau huye perseguido por sicarios del marqués de Maines y se refugia en el teatro de su enamorada Leonor, donde para evitar ser apresado se disfraza de Scaramouche, uno de los personajes de la compañía. Tildado de revolucionario y traidor a la corona, comienza a aprender esgrima con un instructor, que también es revolucionario, y así André Scaramouche Moreau entrenará y aprenderá esgrima para poder vengar la muerte de su amigo Philippe de Balmorín. Y esta búsqueda de venganza traerá a la película un final inesperado. Scaramouche es un remake de la versión del año 1923, dirigida por Rex Ingram con Ramón Novarro, y su filmación se inició el 24 de agosto y culminó en noviembre de 1951, rodándose en el castillo de Pierrefonds de Olse, Francia, y en el Golden Gray Park de San Francisco y Ranch Park Golf Course de Los Ángeles, y en los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer en Culver City, todas localidades de California. Contiene uno de los mejores duelos de espadachines filmados sin dobles, entre Stewart Granger y Mel Ferrer, el cual dura casi 7 minutos y fue filmado durante varios días. Stewart Granger sufrió un accidente cayéndose del escenario durante el enfrentamiento a espadas. Como tenía un final triste con la muerte del marqués de Maines a manos del pueblo enardecido, el director decidió cortarlo porque desentonaba, dejando un final humorístico acorde al acontecer de todo el relato de la película, que es sumamente simpática y divertida, con escenas de acción y de amor sin descuidar nada. Los agilísimos desplazamientos de cámara y también el ágil montaje contribuyen al impacto y al ritmo de la película. Con una técnica de primer nivel y el brillante Technicolor que rubrica el muy buen trabajo del director George Sidney. Del final, que fue cortado, solo existen fotografías que pueden ser observadas en internet. Scaramouche se estrenó el 8 de mayo de 1952 en la ciudad de Nueva York y luego el 27 de junio de 1952 en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina, su estreno se llevó a cabo el 23 de junio de 1954 en los cines Metropolitan y Normandí de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras, recordando hoy esta muy linda película que se llamó Scaramouche.